Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 210. Llena tu corazón de amor a Dios. Ama a María, la Madre de Dios. Tu corazón se llenará de alegría. Ama a María y al fruto de su vientre, Dios, Hijo, Jesucristo, Dios mismo. Acéptalo porque es la verdad, es tu camino y depende de ello tu vida.